Bienvenidos a Radio Marca, la radio del deporte donde repasamos la información deportiva siempre 45 minutos para llevarte allí toda la información donde estés a través de la radio, la 104, también lo puedes seguir a través de la tele, Internet y en nuestro portal multimedia está fuera de nuestra onda, porque la radio es como la tele, puedes escuchar cualquier punto del mundo, www.3.es. Bueno, analizamos la actualidad deportiva de este club de fútbol, y antes, como siempre, vamos a lanzar una pregunta para que a través de las redes sociales puedas colaborar con nosotros y formar parte de la familia de Radio Marca. Hoy el tema del día, sin duda, es el tema de su letra, lo hemos visto hoy para el estadio Martín Valero, que ha conocido al nuevo entrenador, a Francis Durán, que tenía el dicho de Montero, lo ha conocido el Martín Valero. Bueno, hemos podido leer hoy en el día de información respecto a vender a su letra, que lo tiene en el mercado, porque quiere acercar. Su letra ha venido aquí a suavizar un poco esas declaraciones, y así que él solo piensa en él, que tiene una temporada, que es para la temporada, que es una oferta interesada en varios de los jugadores que se consideran. De hecho, le he presentado un comunicado oficial hace unos segundos, que su letra no ha estado en ningún momento en el mercado y que no se le ha ofrecido absolutamente a nadie. Hemos hablado bien de la CIE y hoy tenemos al protagonista, a su letra, como hemos estado hoy en el estadio. Y sobre eso, presentamos la pregunta de hoy con nuestro compañero Javier de la tarde, Javi. Cierto, recordamos que cuando dábamos las noticias de segunda, hoy recordaremos que más también y analizaremos lo que estaba haciendo la edición de plata con los compañeros de TV, pero hablábamos del concepto de Sabadell de Collante, y ahí nos decía, ¿cómo podéis ser Sabadell? No, ¿cómo podéis ser un jugador que siempre ha estado en cartera en la junta del conjunto de Vitano, que es muy buen futbolista, el ex de Cartagena, porque él tenía que estar a la banda derecha, especialmente con su letra? Y se queda tan como está, no hay problema. Yo quiero intentar recortar la banda izquierda con Vicente, ya lo sabe. Pero la banda derecha está abierta. Yo creo que el futbolista de la calidad de Collante se ha puesto en el grupo y se puede compartir incluso con su método. Pero en fin, la clasificación deportiva de la Leche, en este caso que se encuentra en el director deportivo, lo que queremos es como presto que nos siga mandando mensajes y luego leeremos de una vez. Lo que vamos a hacer es escuchar a su letra. Estaba hoy en el estadio Martín Valero, falta de 5 días para comenzar el trabajo y hablaba pues un poco de esto. Hablaba en lugar de sus vacaciones, poquito tiempo que se haya para comenzar el trabajo el próximo lunes que él ha invitado a su vacación. Tener un trabajo que aún no le gusta, pues intentando vacaciones aún, esto es un poco de menos. Tengo aquí mis compañeros que se tienen 30, por eso lo hablamos con la Liga, con los partidos de Liga, las retransmisiones. Cuando estamos en la temporada no tenemos un fin de semana libre, pero luego llega el verano con Antonio y estamos hasta el mismo. Luego ya empieza la Liga y se hecho no tengo un fin de semana libre, pero bueno, cerca de menos, los dejamos futboleros muchísimo más, pues a eso se refería así. Le preguntamos sobre el tema del día. Ha estado precisamente con el presidente, el ministro de Salud de la Comisión de con el máximo mandatario, le preguntamos si había habido algo de negociaciones, si había comentado que el hecho de estar vendiendo la venta, si tiene alguna posibilidad de salir en este mercado estival con vecinos de otro equipo, y esto es lo que contestaba su letra sobre esta reunión, ese desayuno informal con el presidente. Vamos con la pregunta. En principio, ¿cree que podría salir? ¿Podría escuchar ofertas de los equipos para jugar esta temporada a pesar de que tenga todo con este grupo de equipos? ¿Y cómo se puede hacer la suya? No, yo creo que la idea es para aquí y la idea es la no.

escuchar esta pregunta y vamos a seguir escuchando a Sumatra. También seguiremos leyendo tus comentarios sobre el tema que hemos propuesto hoy en este día. ¿Venderías o no a Sumatra? Aunque sí, ya decimos, ha mandado un comentario oficial diciendo que no lo ha propuesto ni lo ha sacado al mercado ni está a la venta. Y Jordi Sumatra. No está nadie a la venta, así que tiene un equipo y es una entidad de su vida ahí. Me gustaría también que pusieras una cantidad. ¿Por cuánto venderías si hubiera un equipo, por ejemplo, de primera división? Al Betis, el programa de Celta, el Celta ya sí que ha comprado otra casa, ¿no? €1,000. ¿Cuánto crees que vale el Celta y por qué puede estar así a otro equipo? Esperamos un comentario a través de Twitter y a través de Facebook. Vamos a ir escuchando de nuevo a Sumatra con más clases del día. Hoy lo hemos hecho en el estadio Martínez Valero y le hemos preguntado si tú vas a decir que solo tienes en el Elche, en principio, que será muy difícil que salga. También es verdad, no por que el Elche hoy no quiera, me parece que no. El mercado actualmente, el mercado está paradísimo, ya lo saben, el Elche ha firmado a 3 futbolistas y ahora lo baja, fíjense, a Javi Carpio, a Baños, a todos los que tenían pedidos, y en el cuerpo de moda está Lorque, está Quique Matero, incluso podría estar ahí Perico, pero que les haga esos 3, pues, con mucho podrían jugar a su bolsillo, para la próxima temporada y entrar así durante la pretemporada. O se ponen las filas y empiezan a traer a futbolistas, o trae que va libre, tiene que jugar a fútbol sala para ejecutarse. No hay muchas fichajes por ahora, pero no son en el Elche. No pocos equipos han completado sus plantillas, no está siendo fácil, los movimientos están siendo lentos, porque los jugadores están esperando muy mucho. Saben que no se están moviendo demasiado y están esperando hasta la última opción para ver si llega una oferta mejor. Por ejemplo, si sería el caso de Coro, no ha sido el de Vicente, pero lo que está entrando es la carta de libertad de Winston, de los hijos de Gustavo Coyer, para venir al conjunto de Cama, porque ya ha llegado a un acuerdo económico. Pero falta. Bueno, lo que vamos a hacer es seguir escuchando a Chumeta. Si le preguntamos sobre la ampliación de contrato, ¿han hablado sobre eso? ¿Al principio podría ampliar el contrato que era esta temporada a Jordi Chumeta? No han comentado nada y tampoco bastante simple y corta. Bueno, le preguntamos sobre otras cosas. Fichaje, hablando de planificación deportiva, solo por eso. ¿Qué le parece? ¿Conocía alguno de esos tres? ¿A Rafa Powell, a Montenegra, a Javi Flores? Bien, solo conozco a Manu, que es el portero, y a Javi, pues no lo conozco menos. Cosas positivas para el equipo y para los jugadores. Ahora, ya tuve de prueba, muchas cosas para el bueno, pues ahí estaba la opinión de la planificación deportiva de Sumatra sobre tres fichajes: Ferri Powell, el delantero, y el de la Javi Flores, el portero Manu Herrera, que en principio contará el equipo de este contrato para el próximo día. Un Fran Escrivá que precisamente hoy ha conocido a su metro. Se conocía, no se conocía, y le preguntamos precisamente por eso. Sí, la verdad es que ahora se ha presentado y la parte de tanto a él como a su metro. Deberíamos conocer que le ha parecido esa primera toma de contacto con un hombre con el que va a estar durante toda una temporada. De trabajar con gente joven y ilusionada y espero que nos haga una buena mejora. Pues ahí está Jordi Sumatra hablando sobre la planificación deportiva del entrenador y la actualidad. Dice que el entrenador no piensa en salir y sí está en el hecho de la temporada. Y es un club que está lanzado en el mercado de medios de comunicación, precisamente que no está a la venta y que no lo encuentra en el mercado. Bueno, pues vamos a seguir escuchando las opiniones de los oyentes a través de las redes sociales que nos dicen sobre el tema de Sumatra. ¿Lo venderían? ¿No lo venderían? ¿Por qué cantidad, Javi? Rafa dice que Rafael se dice que se vendría a Sumatra, que otros también más indignados que él dice que hablan más, que le parecería increíble, pero vendrán. ¿Dónde está el proyecto para hacer la mejor plantilla de los últimos 5 años? Y vamos, yo dice que son dos más. Si te cuentas, no Claro que lo hice por la gestión que hizo con Jorge Molina, el delantero, que se marchó al Betis. Pagaron una cantidad de cerca de 2 millones de euros por esa cláusula del ascenso. Y el chico 2 solo tiene pago de 400 millones. El resto no lo ha visto y no lo va a ver en ningún momento. Nada buena ni para Lenche, ni mucho menos a nivel económico ni de pago. Bueno, vamos a seguir en el programa, vamos a hacer una pausa y vamos a analizar más. Ayer nos enteramos finalmente de cuál va a ser el jugador del Metropolitano, que va a venir, y vamos a hablar sobre eso. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía Comunicaciones. Consejos de María 37, Poeta Liguera 36 y Doctor Caro 2, en Aspe 90, Avenida de la Constitución 21. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Un buen ensaladilla de Tabalde, tercera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, pimientos albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0440. Disfruta en Elche de las 7 piscinas municipales que hay a tu disposición. Ahora con bonos de precio reducido para todo el verano. Adultos 60 euros, niños 40 euros, todo el verano. Báñate en Elche, recibiría mejor. Seguimos en Elche Punta, seguimos en Radio Marca y vamos a hablar entre otras de las noticias de actualidad, de todas las novedades, como es el jugador de Elche Punta, que ya tiene el nombre de propio, Vicente Mir. Lo tenemos al otro lado, el señor Vicente, muy buenas tardes. Bueno, finalmente ya se conoce el jugador de Elche Punta, pasa a enfrentar esta nueva en tercera división. ¿Cómo te sientes en este proyecto? Ya lo conozco bastante bien, y bueno, no por el hecho de haber sido despejado de cuando se sabe ahora se está posibilitando, no puedes poner primera edición de ese libro, es decir, no por el hecho de no haber sido despejado de cuando se sabe, no solo haber sido despejado de cuando se sabe, no quieres no haber sido despejado de cuando se sabe, no quieres no haber sido despejado de cuando se sabe, no quieres no haber sido despejado de cuando se sabe, no quieres no haber sido despejado de cuando se sabe, no quieres no haber sido despejado de cuando se sabe, no quieres no haber sido despejado de cuando se sabe, no quieres no haber sido despejado de cuando se sabe, una cosa que es bastante diferente es que este invierno es un nombre para entrenar al primer equipo y ahora unos meses después se ha descontado de significado. No sé qué ha podido cambiar o por qué has elegido finalmente esta opción, si la opción era real en invierno. Vamos a ver. Te comento, la otra opción no podía ser real, no podía ser real por el hecho de que no podía entrenar con el centro de pantalla, con el jugador de pantalla, por lo tanto ya no podía entrenar en la temporada, por lo tanto todo lo que salió no era real, ya no podía entrenar, nadie dijo a mí que yo podía ser entrenador del ECE, no lo voy a comunicar porque no podía entrenar. Pero ningún momento se pusieron en contacto contigo para ver la situación y nada de eso. Para nada, yo te iba a decir que no podía entrenar, ¿no? Es decir, yo cuando parto de Bordalán, yo era solo un poco conocida de los entrenadores que no podían entrenar. Parece que nosotros lo estoy diciendo todo. No, sí, para aclararlo, para la audiencia, le podrías aprender un poco. Bueno, ha sonado para Leche y ya viene Leche y quizá no te ha podido pasar por ahí. Ha quedado claro. Por cierto, hablabas de filiales. Quizás uno de los objetivos a nivel de entrenador, a nivel personal tuyo, que quieran los filiales es pues algún día estar ahí en la recámara para dar el salto a un equipo. Lo digo desde el respeto, hasta el rival y todos los entrenadores del primer equipo. Pero bueno, siempre tener un entrenador que pues, esté bien las cosas en el filial, pues no te puedes tirar más a la mano de este entrenador que está fuera, ¿no? Pues, creo que este es uno de tus objetivos, aunque no el principal, que te estás entrando en el significado, pero supongo que sí te lo pensarás, ¿no? Vamos a ver, si yo te dijera que no, te diría no. Entonces, que todo futbolista cuando juega en un filial, lo que quiere, es jugar en el primer equipo, lo que quiere es jugar en el primer equipo. Lo que pasa es que ahora, yo creo que el gran entrenador, el mejor entrenador, creo que es un acierto. Como esto viene arriba, es una cosa que ha hecho el Elche, y que algún día me llega la oportunidad de entrar al Elche. Ojalá sea porque encima está entrenando, vamos a decirlo así, dentro de la temporada de Valencia, y yo soy entrenador en el primer equipo. Eso sería lo mejor que podría pasar al Iván, que podría pasar a mí, que podría pasar al Elche. Queda claro. Por cierto, no sé si ya tenéis en cuenta si ha podido sentar que hablar con el cuerpo técnico o con el privado, la cantidad de jugadores de la cantera, tanto de Elche Digital como de Elche, que van a trabajar durante los días de esta temporada con el primer equipo. Bueno, sí, la verdad que ya la segunda vez ya, bueno, ya ha sido la segunda vez ya que bueno, se ha tenido contacto con el privado, y que es cierto que, bueno, la pared de la que se ha recibido de la temporada, y en estos momentos va a tener que estar manos del piano. De hecho, ellos están el lunes a la temporada y la temporada hasta que el equipo vaya a tener un valor. Sería seguro que si los partidos exactamente no se los futbolistas no las posiciones que necesitará en el momento de activa para la evaluación de la temporada. Digo que está claro que va a tener que tirar bastante porque por ahora esa planificación es bastante corta, muchas bajas, por ahora solo tres fichajes, o sea que si quieres empezar para poder entrenar con 24 hombres, lo va a tener que hacer con gente de la cantera, hasta que se puede tomar. Por cierto, otra de las preguntas que me gustaría hacerte es: ¿cómo se ha llegado a la situación a nivel personal? Porque, bueno, le habían puesto el puesto a dos personas, en concreto aquí ya con el mejor, mañana. ¿Cómo se lleva esa situación? Sabiendo que, bueno, que estás ahí, pero puedes que no estés, no sé. Si tú lo tenías claro desde el principio, si conocías esa circunstancia. Vamos a ver, yo la única situación que tengo es que yo sabía es que los que se han pasado ya mucho tiempo, que hemos estado negociando bastante tiempo, y bueno, ya al final, pues, en este caso, lo que he sido yo, ganar, había nada, con lo conozco de haberme enfrentado a él en el 90, es un ganador, que por lo que es, por lo que estoy oyendo, por lo que estoy oyendo, también tenía poder de venir. La vez que me enfrentaba a Galeana, la verdad que el 90 jugaba muy bien al partido, era de los que el año que yo asumí con él, con el ensayo, era de los que estuvo peleando, estuvo bien, por estar en el ensayo, de los equipos con mejor, con mejor fotografía. Tanto Galeana como yo, pues nosotros tuvimos que ir a la ciudad, entonces estuve con él, bueno, estuve contento y a trabajar con ilusión y a hacer las cosas bien para que de objetivos de subir chavales al primer equipo, de trabajar y de enseñar el club para que los nanos aprendan y a partir de ahí pues, el equipo. Bueno, pues desde aquí desearte muchísima suerte en el Elche Ilicitano y la verdad que queremos que todo te vaya bien a nivel personal y sobre todo al Elche Ilicitano en esta nueva andadura de la Elche. Muchísimas gracias por atendernos. Fuente. Venga, un abrazo. Bueno, pues el señor mira, el entrenador del Elche Ilicitano ya lo ha hecho oficial del club y queremos hablar con él que tiene que cara a la próxima temporada y sobre las circunstancias, porque ya hay unas circunstancias, porque hay muchos jugadores y demás, y ya conocemos la opinión de Jürgen. Vamos a ir con más comentarios y también con noticias de segunda edición. Vamos a escuchar primero lo que dicen a través de las redes sociales en Twitter y en Facebook. Pepe Martínez dice que lo vendería, que le sería el número de euros, pero que se marcha así, antes de como ya pasó por antes. Vicente Benso dice que este no se puede vender, se puede ya, la palabra la frase de moda que podríamos hacer ahora mismo en falta. Luego Felipe Benavent dice que personalmente no lo vendería, es uno de los mejores jugadores que tiene Leche, por cierto que se vende, dice que se traería a Marana, de la Racing de Santander, o Juanma Ortiz, de la Unión América. Pero también es bueno saber que escribir y que vamos a dar una idea a los directivos de Leche y que los recursos que tienen en el mercado que tienen, como pueden ser el mismo, Aguilar y atacantes como Quiroga, que acaba de decir que falta ahora el pasado de Corina, y Oriente de la Real Sociedad y el central Abraham Bar, que sería uno de los buenos jugadores. Bueno, pues algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Una mínima pausa, solo un minuto y vamos con las noticias también de segunda división. Aguantar el listillo móviles, es un río. ¿No te descargaste la versión 1.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte que con las nuevas tallas por menos de corazón puedes bloquearlo preguntándole ¿cuánto bien pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a FM Phone y si cambias de terminal con las tallas por menos, ahora si navegas por 16 euros al mes, seas cliente de corazón o no, resetea, pringao. Infórmate en FM Phone, tu distribuidor autorizado corazón, en centro comercial La Yupi, Caminos de los Barros 1 de Elche y también en Santa Pola, Elche número 2. Querido, juntos hemos disfrutado de grandes momentos. Siempre me llevaste donde te pedí. Yo te pide tanto de lo que merecías. Pero ahora estás averiado. Quedé contigo, mi querido Sam. No sufras por tu Sam, porque en Talleres de Gaspar somos especialistas. En De Gaspar, tu Sam está en las mejores manos. Lo conocemos bien, te lo reparamos y le hacemos las revisiones y el mantenimiento. Talleres de Gaspar, calle Rafael Cavaloy de Cuero, Elche. Teléfonos 965-45-79-41. Especialistas en SAP y en OPE. Pero eso tú ya lo sabes. Elche en punta, con el otro lateral. Bueno, pues por un momento son los 50 pesos, los 3 de los conocidos, pero los pesos que se están viendo son otros equipos de segunda división. Y lo que hacemos, cada uno tiene que pasar, pues como están, esos equipos en la segunda división, los equipos que se están trabajando. Con las noticias que nos traen nuestros compañeros, Javi Pérez. Vamos con esas noticias. Empezamos hablando de nuestro vecino, el Curren de Alicante, que ayer designó como nuevo presidente a Jesús García Cifras. De su institución de Valentín Botella, que como ya sabéis, presentó su renuncia durante la reunión del Consejo de Administración. Por fin, Quique Setién se ha decidido. Ya sabéis que estaba a la espera de una decisión entre el Racing de Santander y luego su actual equipo, y por fin se ha decidido finalmente por su actual club y ha renovado por una temporada. Pasamos de un banquillo que está resuelto a otro que lo estará en breves, el del gerente de la Fonte. Se espera que en los próximos días se cierre el mensaje de Corocito. El Guadalajara continuó apeinando en el mercado. cosas que no tuviéramos fechas de renovación. Los jugadores están cerca de contratar a los laterales Coitilis y Cristóbal Procentes del Athletic Club y del Tenerife respectivamente. El delantero argentino, como hemos dicho antes aquí en lo que comentaban los oyentes, Mauro Quiroga abandonará en los próximos días la Unión Deportiva Las Palmas después de que el club haya decidido no hacer efectiva la opción que tenía para prorrogar por un año su contrato. Durante las dos temporadas en las que ha formado parte de esta plantilla, ha logrado 12 goles, 7 en la última campaña. Esta es la nota que va a segunda división, que tiene que ver con los rivales de la próxima temporada del Leche de Fútbol. Y vamos a cambiar de balón, vamos a cambiar de deporte, porque uno de los eventos más importantes que se producen en nuestra ciudad a nivel deportivo, pues ya se ha presentado, y es, como no, la Torrellano Cup. Y hablar de la Torrellano Cup es hablar de Gerónimo Cartagena, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Gerónimo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vigésimo cuarto edición de la Torrellano Cup, espera ya, pues, una institución esta competición, que se centra precisamente en UEFA, y bueno, 24 años ya realizando esto, viniendo chavales desde todos los puntos de todo el terráqueo, desde muchísimos países, y este año contáis con casi 2.000 deportistas en el mundo reciente. Sí, la verdad que es una de las destacadas partes que se han hecho los resultados más de nivel competitivo. ¿Hasta cuántos partidos va a disputar durante esos días de la Bueno, ya tenemos 34 días y 4 partidos. Esto nos tiene, bueno, tiene que ser exquisito entre los chavales para que todo el mundo sepa dónde tiene que jugar al árbitro y demás. No puede haber ningún error, ¿no? Sí, la verdad que es bastante. Juntamos unas 200 personas de comunicación entre personal de la Comisaría de Deportes, voluntarios de Juan Soriano, de Juan Gente, la propia gente de Soriano. La verdad que la gente tiene que ver que por esto y lo hace propio. ¿Cuánto tiempo más o menos dedicáis a una organización de la tabla de la tabla? ¿Y para organizar esta, desde cuándo estáis? ¿Desde que terminó la del año anterior prácticamente? Bueno, este año viene siete equipos de Brasil, tres o cuatro de Brasil. Pues estos equipos nos llamaron ya antes, durante el año pasado, ya nos llamaron unos informativos para este año. Y de hecho llegamos a un. Termina un torneo y prácticamente ya estamos pensando en el próximo. Y ya casi aún no hemos hecho este, y torneo ya el 25 aniversario, queremos que sea algo diferente, algo países de todo el mundo que hayan venido, países de los continentes, de regiones, bueno, tenemos que pasar este con notas. Hemos tratado varios puntos de este torneo, a nivel deportivo, a nivel social, pero otro punto también importante es que, bueno, aparte de, como hemos dicho, los deportistas, toda la organización que viene de los distintos países técnicos familiares, la cantidad de gente que va a ver nuestra ciudad, que va a ver Elche, es un punto turístico. Hay mucha gente que, bueno, conocerá España, pero que va a conocer España a través de nuestra ciudad, de Elche. Sí, la verdad que nosotros, aparte de que vienen a participar, que nos metemos. Por último, para todo aquel que esté interesado en ir a verlo, a ver los chavales de todo el mundo compitiendo en Lufa o a ver la inauguración de Isabel Fernández, además es un torneo abierto. Cualquiera que quiera ir puede ir a ver cómo se celebra esta podería, ¿no? Sí, la verdad que es un torneo abierto, no hay entrada en instalaciones y lo que realmente es que toda la gente, suerte, muchísimo éxito para estos días de 11 a 15 con la 24ª Torremoca. Muchas gracias, Fernando Cartagena, por atendernos. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí está Fernando Cartagena hablando de la 24ª edición de la Torremoca local. Nosotros nos vamos quedando sin tiempo. Un par de comentarios para despedirnos, Javi. Sea el de David Martínez, que dice que es nuestro mejor jugador y que no podemos dejar de escapar. Pero nos pregunta si el jugador está motivado o está buscando una salida. Hablamos de su nota. Y luego está Daniel, que dice que de ellos depende su favor. Dice, si se va Jordi, sería la mayor. Se va a ir aquí. De Molina. Y renunciará. Y renunciará por tanto a favor. Y Rubén Rico dice que no hay que venderlo, hay que regalarlo. Así el más sabor de Boca, menor, porque no te paga. De Pulque, es el mejor. Con el doctor es este, que se ha fichado. No hay que darlo. Sí, entonces ahí está. Pulque, premio Nobel, ya. Hola, presidente a través de los comentarios. Muchas gracias, Javi, por hacer de nuevo la voz de los clientes. Hasta mañana. Hasta mañana más, a la 1:15 de Nelson Punta, más en